casi acabó conmigo. Por eso llegó un momento en que todo se redujo a una simple pregunta. ¿Qué era más importante? ¿Tener pruebas? ¿O seguir viviendo? Créeme, le di la espalda a ese asunto hace años y nunca he mirado atrás. Pero ¿no sientes la necesidad de saber? No se nos permite saber. Amigos míos, me gustaría que esta noche subieseis el volumen a la radio porque tengo una historia que contar, una de esas historias que llegan a la vida de uno y no deja de sorprender. Una amiga mía, Isabel, hace tiempo me pasaba un correo electrónico que me suscitaba automáticamente el interés. Me decía: Alejandro, no te pierdas cómo habla este hombre. Mira este vídeo, vayamos a que lo quiten de en medio pronto porque dice verdades como puño. Qué suerte la mía este mundo interconectado, que gracias al lenguaje de la radio, aquel extraño hombre de aquel vídeo esta noche está con nosotros en La Otra Mirada y es nada más y nada menos que don Arcadi Olivieres. Querido Arcadi, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada. Muy buenas noches y muy contento de estar en La Otra Mirada, sin problema. Pues encantadísimos. Mira, Arcadi, eres un hombre de una dimensión, de una longitud de onda tremenda. Dices las cosas como muy poca gente se atreve a decirlas. Yo no sabría si, y te tuteo con todo permiso, decirte, Arcadi, que no sé si tacharte como intelectual, como indignado, como un revolucionario. Estudiaste ciencias económicas en tu momento y presides una institución llamada Justicia y Paz. La primera pregunta que quiero hacerte esta noche: ¿quién es ese hombre llamado Arcadi Olivieres? Bien, es una persona de 66 años, economista de profesión, trabajando en la Universidad Autónoma dando clases, participando en distintas ONGs y en especial en una que se llama Justicia y Paz, e intentando participar pues en los debates de este mundo mediante charlas, mediante asistencia a congresos, mediante participación en iniciativas y, bueno, tener, pues, si se puede decirlo así, una cierta dimensión social en la actuación. Por ahí irían las cosas. Es que no me cabe la menor duda, porque todo el mundo te reconoce igual que todos, pero no es fácil, no tiene que ser nada fácil no amedrentarse, ser lo suficientemente ecuánime y valiente como para mirar a una cámara, como bien lo haces, dirigirte a los micrófonos y decir las verdades como puños que predicas. ¿Cuántos enemigos se busca uno diciendo tales verdades, Arcadi? No muchos, la verdad es que no he tenido nunca gente que me ha criticado, sin duda, pero amenazas o cosas por el estilo nunca jamás. Afortunadamente vivo muy tranquilo. A mí me gustaría invitar a los oyentes a que escucharan simplemente a escasos 15 segundos de una de esas ponencias, una de esas ponencias que vuela pluma, prácticamente escogiendo al vuelo, puede llegar a sonar así. Acaba de aparecer un informe, en este caso editado por el Senado latinoamericano, perdón, por el Senado norteamericano, latinoamericano estamos, pero en este caso es norteamericano, en el que se informa de otro país, también antigua colonia, en este caso española, en África, Guinea Ecuatorial. En Guinea Ecuatorial hay una enorme cantidad de petróleo y hay una empresa que lo explota. La mayor empresa de petróleo del mundo se llama Exxon-Mobil. Paga esta ExxonMobil, sí que paga, no hace como las otras que no pagaban, esta paga al gobierno de Guinea. Y dice este informe del Senado americano que si aquello que cobra el gobierno de Guinea Ecuatorial lo repartiera equitativamente entre sus ciudadanos, que son pocos, porque en Guinea Ecuatorial tan solo vive 500.000 de personas, una cuarta parte de Barcelona, cada ciudadano de Guinea Ecuatorial podría vivir con una cantidad anual de dinero de 35.000 dólares, superior a la renta per cápita española, que es de 28.000 dólares. Los ecuatoguineanos podrían vivir con 35.000 dólares al año. ¿Con cuánto viven? Con 500 dólares al año, según las Naciones Unidas. Esto significa que alguien se queda los 33.500 dólares restantes. ¿Quién se los queda? Sigamos con el informe del Senado americano. El presidente, señor Teodoro Obiang Nguema, un sanguinario conocido en todo el mundo. ¿Quién más se lo queda? Su camarilla de amigos. ¿Quién más se lo queda? Sus ministros. ¿Quién más se lo queda? Sus familiares. ¿Y qué hacen estos ladrones con el dinero que han robado? ¿Lo guardan en casa? Ni hablar. Ningún ladrón guarda el dinero en casa. La mayoría de ellos han constituido sociedades pantalla, para disimular el nombre, para guardar el dinero. ¿Y dónde guardan este dinero? En Madrid, en el Banco de Santander. Esta es la realidad. La pobreza tiene nombres. Y el nombre se llama Nestlé, y el nombre se llama Coca-Cola, y el nombre se llama Samsung, y el nombre se llama Bayer, y el nombre se llama Banco de Santander y compañía. Estos son los responsables, que además en muchos casos coinciden con los responsables de la crisis económica, entre ellos el Banco de Santander, llenos de especuladores, y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España, que se llama Emilio Botín. Así hay que decir las cosas, y creo que vale la pena saber. Y no le tiembla el pulso a la hora de decir estas verdades. Arcadi, vivimos en un mundo loco. ¿Por qué está todo tan desestructurado? Bien, quizá porque la vorágine del capital acumulador ha triunfado por encima de otras cosas. El capitalismo existe desde hace 500 años, pero yo diría que con esta fuerza extorsionadora, con esta capacidad de apagar a todos los demás, hace poco tiempo que lo tenemos, y aquí han coincidido dos cosas: el triunfo de las tesis neoliberales del señor Milton Friedman, que aplicaron pues la señora Margaret Thatcher y el señor Ronald Reagan, y no olvidemos el señor Augusto Pinochet, por un lado, la caída del socialismo real, que a mí tampoco es que me entusiasmara en absoluto, pero que ha dejado, digamos, sin contrapeso las políticas del capital, y en cierta manera también el dominio de los mercados financieros que se han aupado como directores de orquesta en los últimos años. Pienso que estos serían los elementos que han destacado como más importantes. Pero menudo cóctel. Arcadi, hace no mucho tiempo tenía el gusto de entrevistar en este mismo programa a don Leopoldo Abadía, el mismo que en su día ya trazó aquella mítica teoría de la crisis ninja, ¿no? ¿Qué le ha pasado al mundo? ¿Cuáles son los pilares de la crisis? ¿Quiénes son los buenos y los malos dentro de esta película? Bien, yo he señalado antes unos que son los especuladores financieros. Pero no olvidemos que aquí también los ciudadanos hemos tenido parte de responsabilidad con la especulación inmobiliaria en la que muchísimos han participado. Por tanto, aquí hay culpables de gran dimensión, culpables de mediana y culpables de pequeña dimensión. Estos serían unos, los financieros especuladores. Después aquellas personas sin escrúpulos que se dedican a no pagar sus impuestos, porque hay evasión fiscal constantemente y que evidentemente detraen este dinero de las necesidades sociales, que también son importantes. También podríamos hablar, por descontado, de los bancos que han invertido solamente a la búsqueda del beneficio, que después sus negocios han fallado y que entonces han pedido un rescate que no se debería haber dado nunca a los estados y que ahora lo pagamos entre todos. También este sería un motivo de crisis. El crecimiento por encima de lo que este planeta acepta, superando cualquier nivel de recursos y dejando al planeta hecho un desastre para nuestros hijos y especialmente para nuestros nietos. Esto es otro de los elementos de responsabilidad y podríamos seguir añadiendo bastantes. Siempre se ha dicho a voz de calle, querido amigo, que el rico siempre se hará más rico y el pobre tiende a ser más pobre, pero eso tiende a ser hoy por hoy esa bipolaridad en esta sociedad bicéfala, a dos ritmos, como también me marcaba Leopoldo Abadía, en el que parece que hay una Europa incluso a dos tiempos, la Europa de los que tienen recursos y tienen dinero, y la Europa la que nos resta y la que desgraciadamente nos tenemos que incluir, y me siento yo parte de ello, de las que andamos como buenamente podemos. Arcadi, en esta misma semana un titular nos ha sobrecogido y nos ha dejado a todos estupefacto, como prácticamente una guinda más de tantas tartas que se están repartiendo. Spanair cierra las puertas dejando a muchas familias en la calle. Hágame su particular lectura. Sí, bueno, mi particularísima lectura es que yo había viajado a Asturias para unas charlas con Spanair de ida y me quedé colgado para el regreso. Esto sí que es una particularísima lectura, afortunadamente pudo resolverlo de otra manera, pero en fin, en cualquier caso, esto a mí lo que me ha representado y que más ha significado es que esta compañía Spanair ha actuado como siempre actúa el capital, es decir, para salvar al capital, sin ningún tipo de escrúpulos frente a los clientes, frente a los consumidores, frente a los trabajadores, frente a los usuarios, frente a aquella gente que estaba dependiendo de ellos, solamente para su propio beneficio. Esto es imperdonable. Y otra cuestión imperdonable es que las administraciones públicas no han sabido sancionar estos comportamientos. Son dos reflexiones sobre la caída de Spanair. El capital sigue triunfando en detrimento de los ciudadanos y el gobierno no se preocupa nada de ellos. Puso su particular grito en el cielo en el mismo aeropuerto, porque claro, me hubiera gustado ver su cara y con perdón, ¿eh? Bien, la verdad es que fui un privilegiado, porque me advirtieron con tiempo suficiente para no enfadarme, que mi avión no iba a salir al día siguiente, y entonces los compañeros míos con los que me encontraba en Asturias, pues gestionaron rápidamente una alternativa para que pudiera regresar, que me interesaba mucho al día siguiente, de manera que mi indignación en este caso quedó previamente calmada. Bien, señor, bueno, quiero recordarle a los oyentes esta noche que nos acompaña como, bueno, una auténtica excepción, una maravilla en este programa. Arcadi Olivier, ese hombre, porque, y Arcadi, permíteme tacharte un poco, el hombre de Internet, uno de los hombres más célebres, porque no sé cuántas visitas tienen tus vídeos, prácticamente hacer porra de cuántos miles y miles de visitas llegas a tener. Prácticamente es una apuesta. ¿Has hecho apuestas con los amigos alguna vez al respecto? No, de vez en cuando me comunican, no suelo mirarlo, de vez en cuando me comunican que hay habido algunas visitas, que ha habido algunas cosas y que vale la pena, pues, enterarse que hay mucha gente que aprecia esta situación, pero lo cierto es que tampoco se trata de batir récords, sí que en cualquier caso lo que alegra es que haya gente que esté interesada por lo que uno dice y que después incluso reaccione diciendo que le parece bien el tipo de pensamiento. Eso alegra, porque si quieres transformar la sociedad, pues evidentemente ha de haber gente que esté detrás de ello y con ganas de hacer lo mismo. Y con gana también de rebatir, como es su caso. Dijo una cosa que me dejó impresionado. 10.000 millones de los que pagamos a Grecia se fueron a empresas francesas y alemanas. Parece que los rescates incluso también terminan en los bolsillos de los más adinerados. Entonces la eurozona, no sé si tiene futuro o no tiene futuro. ¿Qué lectura puede hacer? Bien, primero este cálculo de los 10.000 millones lo copié de un eurodiputado francés llamado Daniel Cohn-Bendit, que en mi juventud era conocido como el Daniel Rojo de la Revolución de mayo de 1968, es un personaje que más o menos debe tener mi misma edad y que ya viene de antiguo en sus críticas a la situación y nos da exceso por su privilegiada situación como eurodiputado una muy buena información. En cuanto a lo segundo, estas diferencias de las que estabais hablando entre pues los más ricos y los más pobres en Europa, estas crisis que obligan a hacer rescates para sacar dinero pues de los servicios públicos, todo esto tiene un nombre y un apellido, ya lo he dicho antes, la especulación financiera, pero en este caso tiene una concreción muy clara y se llama el euro. El euro no debería haber nacido nunca. El euro era un desastre, era una aberración, era algo impensable, algo que no podía existir en la medida en que no tuviéramos en Europa y no teníamos déficits parecidos, no teníamos rentas per cápita iguales, no teníamos salarios mínimos que se parecieran, no teníamos sistemas fiscales homologados, no teníamos nada de aquello que se exige para que una economía pueda tener una moneda única. Lo único que se hizo fue el interés en salvar el capital, en este caso, fundamentalmente, capital francés y alemán. Y hoy estamos pagando las consecuencias. Y todavía hay gente que quiere mantenerlo. Y en lugar de permitir que se vuelva o bien a monedas individuales, cosa que quizá quede un poco lejana, o bien a dos monedas en Europa, la de los fuertes y la de los débiles, se empeñan en que todos tengamos la misma para seguir financiando de lo que ya no se puede financiar. Yo no tengo calculadora en mano, ni tampoco soy un hombre de ciencias puras, pero pues, tan solamente con esbozar y escribir en el papel que tengo delante 5.400.000 personas, las cuales desgraciadamente en España, como se suele decir ese epígrafe, quieren trabajar y no pueden, ¿cómo entender el futuro de esta nuestra España, querido amigo? Bien, es que en ningún momento se ha intentado lo que sería la única solución. Una solución que además no es ni utópica ni nueva. Ya nos vino dada hace unos 10 o 12 años en Francia por la actuación acertada en este caso del que entonces era primer ministro francés, un personaje llamado Lionel Jospin. ¿Qué hizo Jospin? Pues algo que parece completamente racional, que es, si no hay trabajo para todos, reduzcamos el horario de trabajo de aquellos que tienen trabajo y démoselo a aquellos que no lo tienen. En aquel momento el gobierno de Francia lo que hizo fue pasar la jornada laboral de 40 a 35 horas, es decir, 7 horas al día en lugar de 8 horas, con lo cual había un sobrante de 5 horas diarias que se iban a aplicar a aquellos que tenían trabajo. Aunque ahora les pueda parecer algo impensable, en aquel momento en Francia, con esta sencilla aplicación, el paro, que era entonces de 1.700.000 personas, desaparecía en cuestión de 2 meses. Esto sí que se tendría que aplicar seriamente. Ningún partido político de los grandes, no hablo de los pequeños y minúsculos partidos, de los grandes que se han presentado a las últimas elecciones generales del 20 de noviembre, ha hecho ni una sugerencia sola en este sentido. Y cuidado, que lo que estoy diciendo no significa que los trabajadores vayan a cobrar menos y pasen de cobrar 40, que cobran con 40 horas, a 35 porque ahora trabajan 35 horas. El gobierno francés nos dio un buen ejemplo y lo que hizo fue, a estas 5 horas que le quitaban los trabajadores, compensárselas con un paro, un seguro de paro de 5 horas. Con lo cual los trabajadores que habían tenido trabajo perdían relativamente poco y los que no tenían trabajo ganaban mucho. Esto es absolutamente elemental y parece que nadie tiene ganas de tirarlo adelante. Pues si le digo la verdad, escuchando sus palabras, uno al final cae en resumidas cuentas de que parece que todo el mundo tiene una solución o que nadie la aplica o que la solución es algo absolutamente difusa. Porque yo lo sentaría a usted como una especie de fábula, sentado junto al zorro y al cordero, es decir, intentando convencer a esas dos posturas tremendamente enfrentadas para intentar buscar la verdad. Parece que la verdad nace en el centro de Europa, siempre con la señora Merkel de por medio. ¿Cree que verdaderamente puede ser fuente inspiradora para, en pocas palabras, resucitar a ese enfermo en la UBI como es Europa? Hombre, seguir los criterios de la señora Merkel es hundir a Europa cada vez más. Una señora que se burla constantemente de la democracia, que intenta que 27 países comunitarios tomen las decisiones en base a lo que diga ella, acompañada del señor Sarkozy. Una señora que se burla de la democracia y cuando el señor Papandreou intenta hacer un referéndum para preguntar a los ciudadanos si quieren pagar la deuda, se lo impide. Cambia al señor Papandreou por otro señor, que se llama Lucas Papadimos, que además resulta que este señor es, antes de ser primer ministro de Grecia, uno de los grandes funcionarios de una banca detestable, probablemente una de las bancas más delincuentes del mundo, que se llama Goldman Sachs. Una señora con ese comportamiento no merece ningún respeto ni ninguna confianza, por descontado. Arcadi, después no me extraña, tuve el placer de verte en la entrevista fantástica que realizaste junto a Andrés Buenafuente. Y bueno, pues de tantas esas verdades, el hombre de las verdades, que es capaz de decirlo sin que le tiemble el pulso. Yo esta noche quiero terminar agradeciendo tu tiempo y esbozándote una digamos, como se suele decir en la poesía, un pie forzado en el que acabemos esta noche con una sonrisa. Yo recuerdo cuando éramos todos jóvenes y nos contaban aquellos cuentos y fueron felices y comieron perdices. Arcadi, ¿cómo puede terminar felizmente esta película? ¿Cuál sería tu mejor pronóstico? Bueno, ahora mejor que nunca esta película puede terminar felizmente. Porque pese a todos estos desastres que hemos estado comentando, nunca como ahora la humanidad ha tenido a su disposición tantos conocimientos, tanta capacidad de transformación de recursos, tantos sistemas rápidos de transporte y de comunicación, tantos conocimientos médicos, para que, conocimientos agrarios por descontado, para que la gente pudiera vivir feliz. Aquello que es más difícil lo hemos sabido hacer. Y aquello que es más fácil, que es repartir entre todos el pastel del bienestar, nuestro egoísmo nos lo impide. No se trata tanto de un cambio económico o de un cambio social, se trata fundamentalmente de un cambio de valores. Si somos capaces de asumirlo, quizá podamos ser ahora más felices que nunca. Bueno, pues con esas palabras nos queremos quedar. El mismo hombre que dijo una frase que tengo aquí anotada, me encanta: las libertades no se regalan, se conquistan. Arcadi, las últimas palabras que te pido es que nos des pista para que conozcamos a través de Justicia y Paz vuestro trabajo. ¿Cómo encontraros, dónde y de qué manera? Bueno, nuestra institución tiene, como hoy en día suelen tener casi todas las organizaciones, su página web, justiciaypaz.org. Perdón, en catalán, porque la página web la encontrarán en catalán, estamos en Cataluña, justiciaypau.org. Creo que sería la manera más sencilla de encontrarlos. Bueno, pues muy bien. Arcadi Oliveres, esta noche su paso por esta radio ha hecho el lenguaje radiofónico propiamente, valga la redundancia, grande. Gracias, amigo mío, por tener la gentileza de conectar con nosotros, y todo en el nombre de todo el equipo, gracias por decir esas verdades, porque nosotros veamos que dentro de esa oscuridad hay luces como las que usted predica, y que no tiene ningún miedo en decir las cosas como hay que decirlas. Reciba este fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias a usted, a todos los oyentes, y a su disposición, faltaría más. Arcadi, buenas noches. La otra mirada, con Alejandro Sánchez del Olmo. Con los responsables de la crisis económica, entre ellos el Banco de Santander, llenos de especuladores, y de un señor de los mayores fraudulentos fiscales de España, que se llama Emilio Botín. Así hay que decir las cosas, y creo que vale la pena saberlo.